¿Sabías que en el año 2016, alrededor de 3.500 personas, lideradas por un pueblo indígena, frenaron por meses la construcción de un gasoducto en el norte del continente americano? Hoy, en Relatos de Resistencia, conocerás la historia del pueblo Chetichakowin, que ha resistido por décadas al genocidio estadounidense. Acompáñanos a conocer los relatos de este pueblo indígena que por más de 200 años ha protagonizado la lucha por la autonomía, reivindicando el legado de sus ancestros. Nacidos de las entrañas de He Sapa, mejor conocido hoy como las Colinas Negras, Black Hills, en el estado de Dakota del Sur de los Estados Unidos, el pueblo Lakota, desde siempre, ha vivido mano a mano con el Pté, palabra Lakota para búfalo. Este pueblo es uno de los Oyates, palabra que significa pueblo, que junto a los cuatro pueblos Dakota y dos Nakota forman el gran pueblo de los siete consejos de fuego, mejor conocido como Ocheti-Chakowin. Todos estos pueblos han vivido entre la cuenca alta del río Mississippi y la cuenca del río Missouri por cientos de años. Y tras la llegada de los invasores europeos, fueron asumidos como una nación independiente con quien comerciar. Los franceses fueron los primeros en negociar con los Dakota la compra de pieles, aunque en medio de esto provocaron el primer gran malentendido. Cuando los franceses le preguntaron a otro grupo indígena llamado Ojibwe cómo se llamaban los Ocheti-Chakowin, le respondieron en su lengua diciendo que era el pueblo serpiente, que en ese idioma se dice Naduesi. Los franceses colocaron la terminación Ox a la palabra que querían hacer plurales, por lo que terminaron llamándoles Naduetsu, palabra que eventualmente se redujo a Sioux. Por ello, desde ese momento, a los Ocheti-Chakowin fueron colonialmente nombrados como los Sioux. Sin embargo, ese es un nombre que no usaremos en este programa, porque el pueblo se reconoce a sí mismo como el de los Siete Consejos de Fuego, en su lengua Ocheti-Chakowin. ¿Y cómo fueron colonizados los territorios de este pueblo por los gringos? Para rebelarse, hay que informarse. Con la llegada del siglo XIX y habiéndose independizado del Imperio Británico, sin cuestionar la esclavitud, el genocidio y el clasismo, Estados Unidos empezó a enviar representantes al territorio de este pueblo, proponiendo tratados donde le cedieran territorio. Al mismo tiempo, empezó una desbandada de colonos de este país que reclamaban como privada una tierra que nunca entendió de esa propiedad. El más importante de estos tratados fue el de Fuerte Laramie, en 1851, firmado de la mano de otros pueblos como los Cheyenne, Arapaho, Crown, Assiniboine, Gros Ventre y Arikara. En este se definieron los territorios de cada comunidad, declarándola además como independiente. Se definieron permisos para construir fuertes y caminos para extender la red de tránsito hasta el Pacífico, estos últimos con la promesa de un pago anual por parte de los Estados Unidos. Las constantes y masivas oleadas hacia el oeste, provocadas por la minería de oro, provocaron que esos caminos sirvieran a su vez para instalar asentamientos coloniales en el territorio indígena. Las agresiones provocadas por esta colonización llevaron a la resistencia por parte de los Ocheti-Chakowin, quienes pelearon la Guerra Dakota de 1862, la Guerra de Colorado entre 1864 y 1865, la expedición al río Powder en 1865, la Guerra de Nube Roja entre 1866 y 1868. Para apaciguar esta resistencia militar, el gobierno de los Estados Unidos volvió a firmar otro tratado en el Fuerte Laramie en 1868, donde se definió la Gran Reserva Sioux, que era el territorio que ese estado reconocía como parte de los Lakota, dentro de donde se encontraba He Sapa, las Colinas Negras, Black Hills. En especial, se dictaba acceso al norte y al oeste, siempre y cuando el búfalo pueda extenderse en tal número que justifique la persecución. Para el pueblo, Osetisacoun, este era a perpetuidad, ya que no concebían acabar con los Té, ya que eran un grupo no solo para su sobrevivencia, sino parte de su ritualidad. Sin embargo, tras el hallazgo de oro en Jezapá, se incrementó la colonización minera de ese territorio protegida por el ejército. Asimismo, tras la firma del tratado, se desató el asesinato de entre 10 y 15 millones de búfalos, lo cual amenazó su extinción en el área. Estas razones hicieron que el pueblo indígena asumiera roto el tratado y de nuevo iniciaron las confrontaciones armadas. Aunque inicialmente la astucia le otorgó a los Lakotas victorias, la superioridad militar estadounidense fue arrolladora, derrotando toda resistencia armada. Tras la derrota, entre ellos se extendió la historia que pronto vendría una época que reuniría a los vivos con los espíritus de los muertos. Llevaría a los espíritus a luchar en su nombre y pondría fin a la expansión estadounidense hacia el oeste. Esta creencia se extendió gracias a una danza denominada de los espíritus, la cual fue tomada como una amenaza por el gobierno de los Estados Unidos. Siendo derrotados militarmente, solo les quedaba la esperanza que todo acabaría pronto. Sin embargo, en uno de los momentos en que uno de los grupos Lakota danzaba en 1890, fueron rodeados por cientos de soldados que perpetraron la masacre de Wounded Knee, asesinando alrededor de 300 Lakotas. Quizás uno de los ejemplos más dramáticos de la derrota se dio con la pérdida y profanación de Jezapá, Colinas Negras. Tras la expulsión de los Lakotas, llegaron grandes mineros y con ellos, abogados. Uno de apellido Rushmore. No importa por qué, pero uno de los montes, Jezapá, fue llamado con su apellido. Lo que sí es de nombrar es que entre 1927 y 1941 se esculpieron las caras de los presidentes Washington, Jefferson, Roosevelt y Abraham Lincoln. No solo les robaron su lugar sagrado, lo profanaron, colocando a las caras de los líderes del robo. ¿Y cómo vive desde entonces el territorio ocupado a los Osetisacoun? Para rebelarse, hay que informarse. Tras la ocupación total del territorio, el gobierno de los Estados Unidos fortaleció el régimen de las reservas, que aunque ya existían, ahora se convertirían en los guetos rurales que promoverían la propiedad privada, el capitalismo y donde se confinaría a las comunidades indígenas. Estos territorios progresivamente se contraerían más y más con el claro propósito de hacerles desaparecer y así consolidar el genocidio. Asimismo, las leyes de final del siglo XIX y principios del siglo XX prohibieron las danzas, la lengua y el modo de vida tradicional. Para garantizar que las nuevas generaciones no aprendieran de ello, el gobierno obligó a los niños, Osetisacoun, a estudiar en los llamados internados para indios americanos, donde se buscaba acabar con la cultura y enseñar desde la visión occidental europea estadounidense. El lema de las escuelas era «Mata al indio para salvar al hombre». Como eso no fue suficiente y sabiendo que la resistencia de la comunidad estaba atada a la existencia del territorio, durante la primera mitad del siglo XX, el gobierno estadounidense expropió la tierra y desplazó a cientos de familias para construir represas. Con ello se creó el cuarto lago artificial más grande de ese país, a partir del robo de 60.000 hectáreas de territorio. Esto y la Ley de Reubicación Indígena de 1956, que promovía el abandono de las reservas para ir a trabajar en las ciudades, logró reducir de forma importante la población de las reservas y aumentar su pobreza. Sin embargo, el pueblo Osetisacoun no iba a dejarse vencer. ¿Y cuál es la resistencia actual de este pueblo frente al supremacismo blanco defendido por el gobierno estadounidense? Para rebelarse, hay que informarse. Bajo el mismo espíritu que tenían las Panteras Negras, nació en 1968 en los barrios pobres de Minneapolis, ciudad construida sobre el territorio Dakota, el movimiento americano indígena. Originalmente organizado para solidarizarse con los indígenas desplazados hacia las ciudades, pronto tomó la delantera en la lucha por la reivindicación histórica por la autonomía y el territorio. En 1971, ocuparon de nuevo Jezapa, específicamente el Monte Rushmore, el cual lo llamaron Monte Caballo Loco. Este era uno de los líderes de la resistencia armada en el siglo XIX. Su exigencia era el cumplimiento de los tratados del Fuerte Laramie, es decir, que le devolvieran el territorio. Varios activistas de este movimiento habían ocupado la abandonada prisión de Alcatraz de noviembre de 1969 a junio de 1971. Ya se había intentado en 1964 esa toma, liderada por la activista Lakota Velva Cotier, quien encontró una copia del tratado del Fuerte Laramie en la biblioteca Bancroft y contactó al abogado Elliot Layton, quien concluyó que el tratado permitía a los Osseti Sakowin sin reserva solicitar esta tierra que el gobierno la tenía como de uso no especificado. Una treintena de indígenas tomaron la isla, pero a las pocas horas los amenazaron con arresto y la terminaron desocupando. Años después, en noviembre de 1969, la toma sí se logró hacer, en la cual participó la activista Lakota, Stella Leach, montando una clínica en el sitio. El movimiento fue debilitado luego que les cortaran la luz, el agua y los asediaron. Finalmente, fueron atacados las y los últimos ocupantes. Una nueva acción de este movimiento se dio con la ocupación del pueblo de Wounded Neck en 1973. Varios integrantes lo tomaron durante 71 días, denunciando la corrupción del gobierno local y los problemas producidos por el confinamiento en las reservas sin territorio. Luego de estas acciones, 1.200 indígenas fueron arrestadas y arrestados. A este movimiento también se le reconoce haber promovido la creación de escuelas para que las nuevas generaciones no perdieran su legado. Al mismo tiempo que se organizaba el pueblo en las calles, en los tribunales fue demandado el gobierno de los Estados Unidos por no haber cumplido con el Tratado del Fuerte Laramie, caso que terminó llegando a la Corte Suprema en 1980 en el caso conocido como Estados Unidos contra la nación indígena de los Sioux, en el que el tribunal dictaminó que las tierras tribales cubiertas por el tratado habían sido tomadas ilegalmente por el gobierno de los Estados Unidos y, por lo tanto, a los Osseti Sakowin se les debía una compensación más intereses. A partir de 2018, este monto ascendió a más de $1,000 millones. Los Osseti Sakowin, desde entonces, han rechazado el pago, exigiendo, en cambio, la devolución de sus tierras. Y por supuesto, no podemos dejar de relatar el caso con el que abrimos el programa. La campaña que nació en el año 2016 en contra del oleoducto Dakota Access, el cual estaba diseñado para atravesar justo al norte de la reserva de Standing Rock y bajo el río Missouri, lo cual significó una amenaza directa al acceso al agua que abastece a este pueblo. Por ello se declararon defensores del agua, siendo apoyados por miles de personas indígenas y no indígenas, estableciendo varios campamentos al sur de la zona de construcción. La protesta fue pacífica y el alcohol, las drogas y las armas de fuego no estaban permitidas en el campamento o en el lugar de la protesta. Las y los trabajadores de la construcción arrasaron sitios sagrados y cuando los manifestantes intentaron defenderlos, la seguridad privada usó perros de ataque que mordieron al menos a 5 de las personas que se estaban manifestando. A fines de octubre, soldados armados y policías con equipos antidisturbios y equipo militar despejaron un campamento que estaba directamente en el camino del oleoducto propuesto. Como resultado de esta presión, en diciembre de 2016, bajo la administración del presidente Barack Obama, se negó el permiso para la construcción del oleoducto bajo el río Missouri, aunque esta decisión fue revertida al mes siguiente por la administración entrante del presidente Donald Trump. El oleoducto se completó en abril de 2017 y su primer petróleo se entregó el 14 de mayo. En marzo de 2020, un juez de distrito de los Estados Unidos dictaminó que el gobierno no había estudiado adecuadamente los efectos sobre la calidad del medio ambiente humano del oleoducto y ordenó al gobierno hacer una nueva revisión del impacto ambiental. En julio de 2020, un juez del Tribunal de Distrito emitió un fallo para que el oleoducto se cerrara y se vaciara de petróleo en espera de una nueva revisión ambiental. La orden de cierre temporal fue revocada por un tribunal de apelaciones de Estados Unidos el 5 de agosto, aunque se ordenó que continuara la revisión ambiental. El oleoducto continuó operando. Como ya hemos relatado, la lucha del pueblo Cheti-Chacowin ha logrado impedir el genocidio contra ellos. Aunque en medio de eso el gobierno supremacista blanco de los Estados Unidos ha logrado disminuir no solo sus territorios, sino también a su población. Por eso es tan importante que aún siguen en pie de lucha, especialmente su juventud, quien ha levantado el movimiento Nación Roja. Roja no por comunista, sino porque ese es el color que se reivindica para el movimiento indígena estadounidense. Desde esa organización siguen luchando por la liberación de los pueblos del capitalismo y el colonialismo. Dentro de sus apuestas políticas plantean: creemos en el pesimismo del intelecto, en el optimismo de la voluntad. Seguimos siendo responsables ante nuestro pueblo y nuestras naciones. No tenemos una política perfecta. No creemos en el faccionalismo ni en la ideología rígida. Podemos morir habiendo tenido las posiciones correctas, pero sin haber logrado nada y no haber liberado a nadie. El deseo de ser correcto o perfecto es la forma más elevada del cinismo. Nuestro papel como revolucionarios es animar el movimiento en todo momento. Por encima de todo, deseamos ser libres y creemos que ganaremos. El optimismo prosperará mientras luchemos por la libertad. Por este espíritu rebelde nos solidarizamos con el pueblo de Cheti-Chacowin y exigimos la devolución de todos sus territorios tradicionales.